Bien, el 27 de mayo finalmente se dará inicio al foro de pirotecnia, que tiene un carácter regional. Están invitados los concejales de los municipios de Roca, Fernández Oro, Neuquén, Allen y Cinco Saltos, algunos de ellos con legislación, como es el caso de Roca y Neuquén, y Cipolletti, que tiene, bueno, una iniciativa presentada que está sujeta a modificaciones, y la idea es avanzar en una ordenanza que tenga similares contenidos y aspectos referidos a todo lo que es el tema de la pirotecnia, donde la experiencia y el contacto con distintos actores que han trabajado en esta temática nos demuestran que hay dos posturas, y eso se han reflejado a través de los medios de prensa. Hay dos posturas que se contraponen, de ahí la importancia de que haya un foro, porque un foro siempre es un espacio de intercambio, de consultas y de conclusiones provisorias. Entonces, estas dos posiciones encontradas, unas van desde la prohibición absoluta de la fabricación, distribución, venta y el uso, y otras que son como un paso intermedio donde no se prohíbe la venta ni fabricación, pero sí se propone un uso con un fuerte control, el uso solamente para eventos de festejos navideños, por ejemplo, donde además tiene que contar con la debida autorización del municipio. Por otro lado, nosotros en Cipolletti y las localidades que incluidas en la provincia de Río Negro, tenemos dos leyes provinciales. Estas leyes no prohíben la venta y fabricación, y sí hacen un uso, regulan el uso de la pirotecnia, poniendo especial hincapié en quienes manipulan estos elementos. Esta perspectiva de legislación también está presente en otras localidades, ¿no es cierto? Pero lo que se está observando últimamente es que hay ciudades grandes, por ejemplo, como Bahía Blanca, que apuntan a la prohibición total. Entonces, hay muchas, en el país hay muchas localidades grandes, también Mendoza, Córdoba, que están trabajando sobre esta temática, y nos pareció importante que en la región, que en nuestras localidades vecinas, tuviéramos una visión más integral sobre el tema. Para eso hemos invitado a gente, no solamente los concejales, sino también a las entidades protectoras de animales, que tienen una visión justamente de prohibir terminantemente la pirotecnia por el daño que provocan los estruendos a los animales. Y por el otro lado también han confirmado la asistencia una empresa de la provincia de Buenos Aires, que son fabricantes y vendedores mayoristas, donde cuando nosotros presentamos la primera iniciativa nos mandaron una nota al Consejo donde ellos hacen hincapié en el derecho constitucional que los asiste a la venta. Justamente este tema de derecho constitucional a la venta, lo que ha hecho que la ciudad de Neuquén, en su ordenanza sancionada el año pasado, tenga la presentación de un amparo. Entonces nosotros queremos que la ordenanza que se llegue a plasmar en Cipolletti sea efectiva, o sea, tenga un uso que sea práctico para todos, y también siempre resguardando, ¿no es cierto?, que no sea dañosa para el ser humano ni para el medio ambiente en general. Así que veremos a qué conclusiones arribamos. Sabemos que, si bien las conclusiones de los foros no son vinculantes para la legislación, sí nos van a aportar una mirada más integral, y en función de eso vamos a tomar la decisión que creamos más conveniente para tener una ordenanza realmente aplicable en nuestra localidad. Previa. Pueden confirmar la asistencia de manera previa al Consejo Deliberante, a la Presidencia, marcando al conmutador central del municipio 449-4900, interno 4939 o interno 4938. Bien. Eso nos permite tener un panorama anticipado de cuántos van a ser los participantes, pero es abierto a la comunidad. Así que estamos esperándolo. El inicio va a ser el día 27 de mayo. 9:30 serían las acreditaciones. Daremos inicio a las 10 de la mañana hasta las 17 horas con un corte al mediodía, con un break al mediodía. Y se va a llevar a cabo en el edificio de la CAPEA, la Cámara Argentina de Transporte, que está en la calle Tres Arroyos al 460.